por estar. Acá están los chicos que no quieren hablar. Pero bueno, la verdad que los chicos están haciendo un esfuerzo terrible. Gracias a la banda, gracias a todos ustedes que están compartiendo este momento. Y un aplauso, y que de esta manera queda inaugurada la librería. ¿Les parece? Perfecto.